Los presos políticos por la paz del colectivo Simón Trinidad de las FARC y colectivo Camilo Torres Restrepo del ELN, recluidos en el complejo penitenciario y carcelario de la ciudad de Medellín, estamos comprometidos con la paz del país, porque ella es la madre de un buen vivir para nuestro pueblo y es la justicia de nuestra lucha. Somos conscientes que la paz con justicia social es el camino que debemos emprender todos los colombianos de bien para acabar con el fratricida conflicto social y armado que nos calcome intestinamente hace más de medio siglo. Los caminos hacia la paz y la reconciliación de todos los colombianos empieza por zanjar la brecha de inequidades, desigualdades e injusticias que padece la mayoría de la población colombiana. Mientras no se empiece a resolver los orígenes del conflicto social y armado, como son la pobreza y la miseria, una paz para nuestro país será muy esquiva. Los presos políticos por la paz somos pueblo, como todos ustedes, hijos de las entrañas del movimiento popular, que optamos por una forma de lucha no menos importante que las demás, tampoco la única ni la más o menos correcta, simplemente una de las formas de lucha que el pueblo emprende cuando se cierran todas las posibilidades y no queda otra alternativa distinta que rebelarse y usar los mismos instrumentos utilizados por la clase dominante, desde una convicción y ética revolucionaria. Somos seres políticos que hemos y seguimos luchando por las transformaciones sociales necesarias para que Colombia avance hacia una democracia real y efectiva, donde se garantice y respete los derechos fundamentales, económicos, políticos, sociales y culturales, inherentes a una vida digna. Somos luchadores contra el capitalismo, por ser este un modelo de producción inhumano, cuya principal facultad es la de considerar absolutamente todo como una mercancía, incluido el ser humano. Luchamos por la instauración de un nuevo sistema social que ponga como eje central a la humanidad, que respete y haga uso racional de la naturaleza para beneficio del bien común y no patrimonio de unos pocos. Somos parte del torrente revolucionario del continente, creemos en la patria grande de Bolívar y el Che y luchamos por la integración latinoamericana y por el establecimiento de unas relaciones internacionales con las demás naciones del mundo en igualdad de condiciones que respeten nuestra soberanía e independencia. Nuestros ideales, sueños y utopías no terminan ni se abandonan a causa de las rejas, muros, cadenas y candados que nos aprisionan. Por el contrario, toman más preponderancia en la medida en que se nos hace sentir con más peso el carácter oprobioso del régimen. Durante nuestra permanencia en prisión, será nuestra dignidad y ser revolucionario nuestra principal armadura, garantía de luchas actuales y venideras y por ser todo nuestra lucha por la libertad. Luchamos por nuestro reconocimiento como actores políticos opositores al régimen, no solo por parte del Estado, sino también por el movimiento social del que formamos parte, por compartir plenamente las mismas aspiraciones. Somos el Movimiento de Presos Políticos por la Paz, Camilo Torres Restrepo. Como muchos colombianos herederos de Camilo, reivindicamos su pensamiento y propugnamos por la unidad del movimiento popular en torno a sus identidades, sin abandonar el debate sobre las diferencias. Nuestra lucha por la paz construye con quienes sufren la guerra, la paz es patrimonio de los pueblos. Las raíces históricas del conflicto interno colombiano y su complejidad están dadas por las causas políticas, económicas, sociales que lo generan, por la diversidad de sus componentes y de manera especial el fenómeno de la corrupción de la clase en el poder y el narcotráfico integrado este último a la estrategia contrainsurgente del Estado desde hace 3 décadas con la modalidad de narcoparamilitarismo. La razón de nuestra rebeldía y la lucha insurgente no es más que una opción alternativa y de respuesta a la dinámica de la estructura terrorista del Estado y el narcoparamilitarismo puntales del poder oligárquico. Alternativa porque la violencia terrorista no permitió que democrática y soberanamente se desarrollaran las transformaciones necesarias para el país. El gran reto de la solución política es el de lograr la decisión real del régimen de desmontar esta estructura de la muerte contra la oposición política y social y parar la guerra sucia. Y por parte de la insurgencia, la decisión de contribuir en la superación del conflicto con base a un gran consenso nacional. Una política de Estado favorable para la paz y la participación de la sociedad en dicho proceso. Esta no es una tarea fácil y un problema de voluntad política. Se trata de crear condiciones reales y ganar las mayorías de la nación para superar los problemas y abrir el camino que conduzca a la paz estable y duradera, construyendo un proceso que afronte los cambios que el país necesita. La paz implica abordar un proceso hacia las transformaciones que conduzca a superar las causas originarias y que alimentan el conflicto interno actual. Su terminación debe llevarnos a un país en equidad y con justicia social, y esta realidad solo es posible con la participación activa y decidida del pueblo colombiano. Hoy por hoy es la mayor reivindicación del movimiento popular, que solo se conquista mediante la movilización, como lo están demostrando las luchas de campesinos, indígenas, mineros y estudiantes en las calles. Si la terminación del conflicto no trae consigo para el país cambios sustanciales en un proceso democratizador que signifique aproximarnos a una realidad de justicia social y equidad, la paz seguirá siendo esquiva para los colombianos. La búsqueda de la paz ha estado siempre en nuestras razones de lucha y hoy sigue siendo vigente y urgente. La opción de los rebeldes prisioneros políticos es la paz desde la perspectiva planteada de un país en equidad y con justicia social. Saludamos el proceso de diálogo que se adelanta en La Habana entre las FARC y el gobierno del presidente Santos. Con interés y satisfacción esperamos se inicien las conversaciones entre el ELN y el gobierno nacional, y compartimos con los colombianos que este esperanzador momento es el inicio del camino en la concreción de hechos reales que nos acerquen a un país en paz. Este se consolidará y si solo si la sociedad organizada participa decididamente en la construcción de este proceso.